Bueno, y regresamos de dolor y vamos a pasar a un bueno, algo que es más o menos extenso en experiencias, pero vamos a tratar de ponerlo en un tiempo moderado. Todo el cambio efectivo que hemos tenido por estos cambios de tecnología. Por ejemplo, digamos, en medicina, cirugía, todas las técnicas, medicinas y todo lo nuevo que ha habido. Yo fui operado del apéndice y tengo pues mi tremendo corte, que era una cirugía habitual. Te cortan, extraen y cosen. Ahora que yo sepa, incluso hay una operación de apéndice, creo que te abren un huequito y por ahí te la sacan con unas pinzas, no sé. Cada vez incluso la medicina está revolucionando. O sea, es una de las cosas que más ha avanzado, pero nos afecta incluso a la vida diaria. O sea, la gente con sus yesos enormes que tenía cada vez que se rompía algo, ahora tienen unas férulas mucho más chiquitas, mucho más convenientes. Los aparatos, digamos, para los odontólogos, los brackets, que ahora son mucho mucho más chiquitos, mucho más estéticos. Antes eran unos tremendos aparatos, creo, hasta con piezas de mecano. Eran cascos de armadura que tenías que llevar en la cabeza. Sí, te ponían como 20 kilos, creo, de peso en la cabeza. Entonces, todo este cambio que va viendo, alguna noción que tiene, alguna cosa en que te haya afectado estos cambios, digamos, en el campo de medicina. Como tú dices, pues las cosas se van perfeccionando y se van simplificando más, ¿no? Ahora los cortes, al menos para operaciones, son más pequeños, deben estar felices las chicas, ¿no? Porque eran las que más sufrían. Pero al menos en medicina la cosa es increíble, todo lo que se está haciendo, ¿no? Ahora se hace de la médula, se cancelan las madres para poder regenerar tejidos, órganos. Los aparatos que hay, es más, a todos los que somos chatos, por ejemplo, podemos crecer ahora porque nos trasplantan un pedazo de hueso. Eso lo hacen en Cuba, creo. O sea que hay muchas cosas que han revolucionado. Por ejemplo, el tema este de la sexualidad. Un ser humano, un hombre de 80 años, de repente ya estaba negado para el sexo, por ejemplo. Ahora se toma su pastillita y ya está. No, ya puede estar tranquilamente, tener una sesión amatoria con una chica, con dos. Eso, mira cómo han cambiado las cosas, ¿no? Todo lo que afecta así nuestra vida. Supone lo que la gente más espera que cambie el futuro es la biotecnología. Claro. Ese es un ambiente, toda la parte de genética, transgénicos, que supuestamente hasta ahora incluso ya están afectando gente. Como un escándalo que hubo, creo, de unos cultivos de maíz transgénico, que era supuestamente para usar en combustible, en biodiesel, pero que se colaron con maíz para consumo humano y que está comenzando a intoxicar gente. Hay cosas que a veces se salen de control. Me imagino, eso también merece toda una discusión al respecto, sobre también moral, ética y sobre leyes, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? E información, sobre todo cuando tú vas a comprar un alimento de ese tipo, sepas muy bien qué estás consumiendo, ¿no? No sabemos qué efectos tendrá en nuestro cuerpo de acá a unos años. Nadie lo sabe, porque todavía no hay resultado. No hay una investigación completa. Y bueno, la parte que nos gusta normalmente, la parte de nostalgia. Cuando salieron los primeros, digamos, televisores, o sea, la gente veía blanco y negro y eran muchas veces armatostes enormes. Los primeros televisores no fueron los grandes, como podría pensar, no fueron los chicos que fueron creciendo, sino fueron los grandes. Eran gente que yo conozco que todavía tiene televisores blanco y negro funcionando. Son enormes muebles, es prácticamente un mueble con tu pantalla de más o menos 28 pulgadas para ese tiempo. Como que de la miniaturización ahora hemos regresado con los plasma y con los LED, hemos regresado recién a televisores mucho más grandes, porque incluso los de tubos que prendías y tenías que esperar como 5 minutos a que prendieran, yo llegué a tener uno de esos. Esas son cosas que uno a veces, a pesar de todo, extraña. Bueno, la verdad que yo no lo extraño, porque yo sí lo he vivido. Yo he vivido esa época del cambio que hubo en el Perú, del televisor blanco y negro convencional al de colores. Eso fue toda una revolución, pues, ¿no? Eso fue a principios de los 80, cuando comenzaron a llegar ese tipo de televisores, que ya había en otras partes del mundo, pero que en nuestro país cuando recién estábamos saliendo del gobierno militar, comenzaron a llegar, ¿no? Pues ya era toda una novedad, pues, ¿no? Y en realidad, pues ahora con todo lo que tienes, por ejemplo, en cuanto a aparatos televisivos, ¿no? Tienes el LED, tienes plasma, tienes LCD. Evidentemente, pues la tecnología ha mejorado mucho, ¿no? Eso sí, yo no extraño. Yo no extraño los televisores de tubos ni blanco y negro. Lo que sí, por ejemplo, mucha gente me ha hablado y he visto en Lima, inclusive en algunos lugares, es el regreso del disco de vinilo. Con nuevas masterizaciones, con nuevas grabaciones. Hay mucha gente que sí extraña ese sonido. El sonido el del disco de vinilo es un sonido muy cálido, muy distinto. Yo tengo amigos que tienen colecciones de discos y no los cambian por nada, ¿no? Es más, se compran, por ejemplo, tienen el Sargento Pepper o tienen el Abbey Road de los Beatles doble. Uno lo utilizan y el otro vinilo está guardado en una cámara con deshumedecedor, todo para tenerlo ahí por el resto de su vida. Incluso los Chapilax nos contaron que sacaron un vinilo. O sea, ellos hace poco han grabado un vinilo. Y bueno, yo tengo en mi casa el long plays, pero ya no tengo reproductor, o sea, ya no tengo tocadiscos. Pues ese a veces era lo que se malograba rápido, pero los long plays siempre en la casa del abuelo, en la casa de los papás, a veces sencillamente se tienen esas cosas. Y bueno, si no se decidió botarlos en el tiempo en que se pensaba que eran vejestorios. Ahora, como toda moda, siempre llega lo retro. Sí, pues como te digo, moda retro. Como te digo, he visto, a mí me ha sorprendido de ver vinilos así 2009, 2010 de bandas y remasterizados. O sea, no es el disco antiguo que te lo están vendiendo, sino es un disco de vinilo, pero con un plus que te lo agrego. Mejorado digitalmente, pero en ese formato ¿no? Vinilo. Excelente. Justamente sí, los reproductores, también digamos en lo que es video, llegué a tener Betamax. Ahí hubo una discusión tremenda que hasta ahora yo no entiendo cuál es el formato que más utiliza, ¿el Betamax o el VHS? Hasta ahora nadie pudo explicar eso. Y creo que la diferencia no era mucha, o sí, la verdad que todo empezó con el Betamax y luego apareció el VHS y se lo tumbó. Sí, o sea, supone que se considera sencillamente al Betamax como más antiguo. Yo me acuerdo que usaba ambos, el Betamax y el VHS, porque yo grababa con el Betamax, yo grababa un programa, un canal de cable de que pasaba música. No el 14, ese no lo grababa. No, otro día será. No, en la mañana será el de música, en la noche será el 14. Entonces, uno era con el Betamax y el otro era con el VHS. Por eso, que uno grababa el canal de música, con el otro grababa con el... Para no equivocarte. No, entonces, y de ahí yo ya copiaba las canciones que quería, de lo que había dejado grabando toda la mañana. O toda la tarde, las grababa al VHS. Bueno, supongo que el cambio de grabar de uno y grabar al otro me salía mala calidad, pero ambos los veía con una calidad muy similar, ¿eh? Sí, es lo que, como te digo, no sé dónde he leído algún asunto sobre eso, sobre el Betamax y el VHS, la verdad que me pareció raro en ese tiempo que salgan dos formatos y al final que se decía por uno, ¿no? Quedó el VHS, hasta ahora queda, ¿no? Hasta ahora se usa. No, pero la verdad que no se puede. Así van llegando las tecnologías, ¿no? Como ahora pasa con los celulares o las computadoras, pues, ¿no? Que esta tiene mayor capacidad de memoria, esta tiene RAM, o este celular graba con más píxeles de nitidez y este no. Sí, pues. A veces la diferencia es más o menos sutil, y pero igualito el costo a veces de esta nueva tecnología es muy alto. Yo vi un en una tienda de acá, si no me equivoco, vi como a 14.000 soles un juego de home theater. 14.000 soles, o sea, si querías pagarlo al cash, podías pagarlo en cuotas a lo largo, creo, de 4 años, pero como 14.000 soles, más o menos equivalente para la gente, unos 3.000, $4.000. Uh-huh. $4.000 en una pantalla con tu reproductor de Blu-ray y unos parlantitos. Con eso estás cerca de comprarte, no sé, o sea, ahorras un poco más, te compras un carro. Claro, sí, bueno, ahora hay para todos los precios también, pues, ¿no? Para todos los bolsillos. Sí, pero hay gente que aprecia mucho eso, el home theater, por ejemplo, ¿no? Tengo amigos, amigas que son pues fanáticos del cine y es muy cómodo ahora comprarte un disco de buena calidad, que sea un Blu-ray, y verlo en tu casa, bien acolchado, bien sentado, con tu trago o con tu comidita al costado, ¿no? Son cosas que no puedes hacer en un cine. Porque es la nueva generación evidentemente invierte bastante en mantenerse en esa nueva tecnología. Sí, pues es un tema de estatus también, ¿no? Es un tema de estatus. Ahora no es solamente el celular que te compres, es qué marca es, qué capacidad tiene, qué funciones tiene, ¿no? Así es como siempre. Antes en mi época eran las zapatillas, ¿no? Pucha, ¿quién tiene las más fichadas? Las más grandes, ¿no? E inflables. Exacto. ¿Quién tiene las tillas o el buzo o la pelota? Pucha, ahora las cosas han dado un vuelco, porque ahora son celulares, laptops, computadoras. Y a veces en algunos casos innecesarios, ¿sabes? Porque ponte a pensar, tú tienes un celular, el más moderno, el que tiene aplicaciones, conexión a internet, tiene programas instalados que nunca los vas a usar, tienes una cámara de 12 megapíxeles que solamente lo vas a usar para tomarte tus fotos en juerga, que la vas a subir a Facebook cuando solamente necesitas una cámara de 5 megapíxeles para si es que lo vas a usar solamente en internet y no para impresión. Entonces tienes una laptop, tienes una MacBook Pro que podrías usarla muy bien para hacer ediciones de audio, de video, que solamente la usas para chatear. Entonces claro, a veces es eso, ¿no? Tanto es el consumismo que se da, el estar ahí pendiente de lo que tienes o no tienes, como dijo también César, por estatus, se vuelve a veces innecesario, tonto, ¿no? Entonces supongo que es sencillamente a veces el hecho de tener, no importa que vayas a usar, solo tener, solo poder decir, yo tengo mucha capacidad, tengo algo de última tecnología, a pesar de que a veces incluso ni siquiera aprenden a usarlo bien. Sí, pues no, es más, creo que hay alguna red de así, es una red social, no me acuerdo ahorita el nombre, de repente ustedes lo saben, pero es donde están conectados constantemente chicos y chicas del colegio. Y los comentarios, yo leí alguna vez un reportaje sobre eso, los comentarios son desde racistas hasta de un menosprecio total hacia otros compañeros, ¿no? Es este, ¿no? Este indio de mierda, o de repente, este es un misio que solamente tiene una computadora, yo tengo 5 en mi casa. O sea, mira a lo que llegan ahora, ¿no? Creo que a veces la tecnología puede amplificar malas costumbres. Sí, pues. Con el refugio del anonimato puedes rajar más de lo que podías rajar antes. Sí, porque ahora se pueden crear cuentas fantasmas. Fantasma de cualquiera. Y tú puedes desde insultar o criticar o difamar a alguien con cuentas fantasmas, ¿no? O sea, eso está mal, pues, ¿no? Eso está muy mal. Y lo bueno y lo malo de internet es que te da un anonimato excelente para hacer cosas, no sé, inimaginables. Claro. Entonces ya con el comentario de la perversidad potencial de José, entonces damos una pausita a la siguiente emisión. Ahora la mini entrevista a Pedro Suárez Vértiz. Ya suelta la inútil. La gente, ¿qué tal? Estamos una vez más demasiadamente el doble. Estamos con uno de los más legendarios rockeros peruanos. Estamos con justamente Pedro Suárez Vértiz, de hace mucho tiempo ya solista, ex integrante de Arena Hash, unas personas que ha revolucionado, digamos, la música acá y que sigue en vigencia después de tanto tiempo. Y vamos a ver justamente con el tema que estamos de tecnología, hacerle unas cuantas preguntitas. Primero de todo vamos a saludarlo. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo sientes estar en Arequipa? Acá feliz, en demasiadamente el doble. Excelente. Bueno, una primera pregunta, ¿cuál frase digamos que te describe más? Uno, si es un tecnofreak, digamos, buscando siempre estar a la vanguardia de la tecnología con las últimas cosas que hayan salido, o alguien, digamos, más conservador, que cuando ya está probada ciertas cosas, cuando ya la mayoría de gente hace algo, recién ya adoptas esas tecnologías. ¿Qué es lo más cercano? En la palabra tecnofreak, en los próximos 5 años no vas a escuchar nada, porque no va a existir. Cuando vas a hacer algo clásico, existe toda la vida. Ya lo dijo Billy Joel, ¿no? Everybody talks about the new somebody, but still rock and roll to me. O sea, sale New Wave, New Age, Tecno, ¿no? Tecno, Pop, T-Pop. Esa parte se la lleva el viento. si haces cosas basadas en Beatles o Rolling Stones o Bob Dylan, vas a tener, hasta ahora hay covers de You Can Always Get What You Want, Knocking on Heaven's Door, hasta ahora los hacen y son números uno, ¿no? En carrera de gente que no vale un mango, ¿no? O sea, la música de 60 y 70 es la base, yo me baso en eso para hacer mis canciones. Excelente. Y tú, las nuevas tecnologías, digamos, desde instrumentos, blogs, Twitter, todo lo nuevo, ¿tú cómo lo usas para en tu vida? ¿Te afecta directamente en tu vida o en tu carrera? ¿Cómo? Por supuesto, hay que respetar que los fans van modernizándose, hay gente nueva y traen pues tecnologías de comunicación nuevas que tú tienes que utilizar para comunicarte con ellos, en este caso el Facebook, el Twitter. No puedo ser ajeno a eso, ¿no? Como tampoco el hecho de que la música virtual, ya nadie, así como las fotos antes las tenías en papel, ahora las tienes en un archivo, la música también es virtual, ya no hay un fonograma físico, la gente la tiene en archivos. Una pregunta que me hizo amigo Hedrick Lamone directamente. ¿Algún tipo de, alguna marca de guitarra o de efectos que tú prefieras o recomiendes? Fender y Gibson y guitarras y voz en pedales. Ay, no salgo de eso. Excelente. Y sobre, bueno, sobre una parte tecnología, más lo que es música en una parte, ¿tú qué prefieres, sonido digital o analógico? A ver. A mí me gusta el sonido analógico, pero ya no hay, ¿no? Ya no hay, o sea, las máquinas, es muy caro, no es tan práctico, pero es como el teléfono de grafito. Tú, si tienes oportunidad de coger un teléfono de esos de disco, con cable, vas a escuchar cómo se siente la voz, como el que la persona está a tu costado, en comparación a un teléfono inalámbrico o celular, que se escucha medio robótico, se va la comunicación, ¿no? Pero bueno, ya el mercado manda. ¿Y alguna última recomendación para los fanáticos de tecnología o los que, por otro lado, no quieren aceptarla? Bueno, los que no la quieren aceptar hacen lo correcto, porque cambia tanto la tecnología que el que tiene algo moderno hoy tiene un buen historia mañana. Si no te pegas a la tecnología, nunca te vas a llenar de vejestorios, ¿no? Hay gente que compra software carísimos y antes que aprendan a usarlos, y hacen de otro. O te compras el último celular de moda y antes que aprendan a usarlo, y hacen un modelo que lo superó. Así que es una locura infinita que va a acabar, creo yo, con la saturación total de equipos electrónicos, y la gente va a volver a conversar en persona, se va a volver a reunir, va a acabar el chat y las comunicaciones van a ser más reales. Un saludo para la gente de Demasiadamente Doble, su amigo Pedro Suárez Vértiz desde Perú y desde Arequipa fundamentalmente. No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión. La tierra entera está cambiando. Será mejor que nos vayamos preparando. Ese bello nevado que el río alimentó perdió su blanca cima. Se secó. Debemos prepararnos si podemos.